tanto, mi bien amado. Quiero explicarte, tú has de saber. No existe en mi mente ni en mi presente otro cariño, debes comprender. Destruyen la calma que a nuestras almas por mucho tiempo supo abrazar. Falsas historias fracasarán, pero separarnos jamás podrán. Amnesia de amor, envidiosa gente, faltos de cariño que nublan tu mente. Debes comprender, confía en mi querer, busca en tu tus labios cambiar de la sonrisa.